Cementerio Privado Palos Blancos invita a conmemorar el Día de los Santos este 1 de noviembre. A partir de las 5 de la mañana en adelante, habrá concurso de barriletes, la mejor tumba adornada, concurso de calabazas especialmente para niños, electrodomésticos y descuentos especiales a las personas que enganchen su lote ese día. Información y ventas al teléfono 5019-3854 o visítenos en la página de internet cementeriopalosblancos.com. Estamos ubicados en Calzada Henry Sierra, Interior Finca Las Conchitas, Zona 2, Coatepeque.